Tras las medidas adoptadas por el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas en el enfrentamiento al rebrote de la COVID-19, en Ciénaga de Zapata se refuerzan las mismas. En conversación con la mayor Maike González Águila, jefa del Ministerio del Interior en el territorio cenaguero, se conoció sobre la implementación de estrategias por parte del Consejo de Defensa Municipal para evitar nuevos contagios. Medidas adoptadas por el Consejo de Defensa Municipal Ciénaga de Zapata para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. Teniendo en cuenta el alto nivel de propagación y contagio en nuestra provincia, en especial en el territorio de Jagüey Grande con extensión hacia la Ciénaga de Zapata, el Consejo de Defensa Municipal tomó nuevas medidas organizativas encaminadas a proteger la salud de la población de manera general, entre las que se encuentran mantener el distanciamiento social entre las personas en los lugares donde se encuentren, el uso obligatorio de dos nasobucos, pues las cepas son muy contagiosas y mortíferas. Las personas deben permanecer en sus viviendas, no deben estar en la vía pública de manera innecesaria. Las personas de alto riesgo deben cuidarse y solo salir aquellas que no sean alto riesgo, a resolver necesidades de primera orden. El horario laborable se extiende hasta las 12 p.m., por lo que a la 1 de la tarde se prohíbe el flujo de personas por la vía pública. Escuchen, esto es importante, el horario laborable se extiende hasta las 12 p.m., por lo que a la 1 de la tarde se prohíbe el flujo de las personas por la vía pública de manera innecesaria. Se continúa controlando la entrada y salida de vehículos al municipio por el punto de control del peaje y por el punto ubicado en San Blas. Se prohíbe la permanencia de personas en parques, se prohíbe baños en las playas. Los productos que se ofertan relacionados con la gastronomía son solo para llevar para la casa. El MININ, como parte del enfrentamiento y para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas, aplicará multas teniendo en cuenta la infracción cometida, amparado en el Decreto Ley 31, por lo que se le hace un llamado a la población para el cumplimiento estricto de las medidas aplicadas, sin necesidad de una notificación, porque esto también perjudica a la familia. Mantiene el Consejo de Defensa en Ciénaga de Zapata estrictas medidas para evitar la propagación de la COVID-19. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.